Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando, de acá de viernesito. Y bueno, vamos a iniciar el programa de esta tarde. Les comparto los teléfonos en cabina. Es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540615459. Y el Facebook es tanto Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio. Y nos pueden también encontrar, bueno, en vivo por www.lavoladora.org. Y también en Facebook se encuentran las noticias locales de Ameca Meca por La Voladora Noticias. Estamos iniciando este PES Platicando por La Voladora Radio 97.3 FM en Franca Rebeldía. Y los saluda Ulises Caballero. Pues bueno, colegas, esta tarde vamos a conversar un poco de lo que viene siendo este torneo. Bueno, hay varios torneos, muchos torneos de fútbol. Y vamos a conversar con nuestro querido colega, nuestro querido especialista AZK. Y pues vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, mi querido AZK? Muy bien. Ahí le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y descansando un poco después de participar en el torneo de TV Azteca, que acontecemos a platicar qué es y qué era lo que se daba al ganar. Sí, de hecho, vamos a conversar un poquito de eso. Y pues de todo, pero antes de iniciar toda esta PES plática, quiero que te presentes, porque bueno, ya sabemos que eres pues invitado continuo del programa, pero pues para que te conozca algún auditorio que no te ha escuchado, ¿no? Sí. Bueno, pues soy AZK y Fútbol, soy creador de contenido de este título junto con otros deportivos. Actualmente nos pueden encontrar en todas las redes sociales existentes, YouTube, TikTok, etcétera, y también contamos con página web que se llama efootballnews.com.mx para que chequen al momento las noticias de videojuegos especializados en fútbol, junto con su aplicación que por ahí pueden descargar en Google Play, que justamente le cambiamos el nombre hace dos días, que se llama efootballnews en mayúsculas, ya nada más. Excelente. Bueno, ¿cómo va tu proyecto? ¿Cómo van tus diferentes, pues, todas las alternativas que tenemos para todo, pues, consumir el contenido de AZK? ¿Cómo va, pues, tu canal de YouTube? Pues, el podcast, muy interesante el podcast ahí en Spotify. Tu aplicación que, pues, nos genera información, pues, con mucho valor. A ver, platícanos, ¿cómo va tu proyecto? Del canal, pues, vamos con números positivos. Vamos sumando más o menos como unos 50, 70 suscriptores a la semana. Les gustan mucho nuestros videos que hacemos de Vale la Pena sobre los paquetes de cartas que lanzamos semanalmente, que sube eFootball, pues lo que es cada tres días. Recuerden que suben paquetes el lunes y también el miércoles, entonces ahí también los informamos. La página web también va muy bien, está teniendo mucha aceptación de parte de la gente, como que le gusta eso de leer más que ver los videos, como que buscan un poquito más de información. Estamos alcanzando ahorita un máximo de 20,000 espectadores al mes, algo no tan malo para una página. Y sobre la aplicación, también va bien, ya casi llegamos a las 100 descargas, que yo creo que vamos a esperar a las 1,000 para ya poderla subir a Apple, a la tienda. Es más por cuestión de lo que cuesta ser desarrollador allá que por otra cosa. No es porque no querramos, es que Apple es un poquito más payasa y Apple te cobra anualmente por tener ahí una aplicación. Entonces queremos que esa aplicación se pague con lo que es la página y también la aplicación que tenemos, que por cierto, desde hace dos semanas ya podemos poner anuncios, que también nos beneficia mucho acá en el proyecto, porque ya podemos sacar un poquito más de dinero extra para volverlo a invertir, como ya dije, al mismo proyecto que tenemos. Ok, colegas, pues bueno, vamos a iniciar esta plática. Vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Pues mi querido AZK, pues fue algo muy sorpresivo. Vamos a comenzar con el torneo, pues que pues sí nos sorprendió, ¿no? En lo personal, sí nos sorprende de que ayer en el World Trade Center en Ciudad de México se presenta pues un torneo que es para pues de Liga MX, se va a llamar E-Liga MX. Con pues el patrocinio de Vancomer, pero sí me sorprendió que haya venido todo el personal de Konami Japón, Konami Los Ángeles a Ciudad de México y repentinamente nos hayan presentado esta idea, ¿no? Este evento. Y pues bueno, vamos a conversar un poquito. Este evento fue presentado ayer por Robbie Ron, que es gerente de marca acá en Latinoamérica de eFootball, pero estaba en conjunto con directivos de Konami Japón y directivos de la Liga, pues Liga MX de acá de México. Pero pues vamos a conversar un poquito. Tenemos algunas imágenes de las imágenes que hemos subido en tanto en Twitter como en Facebook. En lo personal de pues platicando, fueron tomadas por el pintor, que gracias, le agradezco mucho porque me compartió varias imágenes, y otras pues anduvimos ahí buscando y encontramos unas muy buenas por parte de Gamba, este chico que cierra todas las negociaciones de licencias, creo que está en Brasil. Pero pues bueno, vamos a conversar un poquito del evento. A ver, mi querido AZK, primero, antes que nada, ¿te sorprendió esta noticia? Pues la verdad sí, como todo el mundo, sí, se me hizo muy extraño que de la noche a la mañana hicieron un torneo acá, pues del mismo juego, que como ya sabemos, eFootball lo estaba realizando en Italia. En Asia, no se diga, tienen varios años presenciales allá. Sí. Y justamente aquí debuta este proyecto, tanto para nosotros como México, como para también a la gente de Estados Unidos. Es como que agarraron estas dos partes, y pues vamos a ver qué tal les va, si les sale en términos de que la gente voltee más a ver el juego. Uh-huh. Pero así en general, sí estoy muy, pero muy sorprendido. No esperaba que fuera tan pronto la inclusión de eSports de parte de eFootball aquí en México. Bueno, en lo personal yo no estoy tan sorprendido porque en la presentación que fuimos hace un tiempo, que fue el año pasado en agosto, donde pues ya presentan la licencia y bla, bla, bla, que estuvimos ahí presentes, pues sí se hablaba de que pues ahí conversando con directivos de Konami, con algunos jugadores pues de esports, de pues de lo que viene siendo el juego, pues me comentaban que próximamente el próximo año iban a venir y que se iba a realizar un torneo. Yo ya tenía esa información, pero no sabíamos cuándo, ni cómo, ni nada. Pero sí me sorprendió que se haya anunciado algo primero para México, ¿no? Porque yo llegué a pensar que se iba a realizar primero algo en Brasil, que es un mercado un poco más fuerte. Aunque ahora pues estoy como pensativo, no sé si México es más fuerte que Brasil o por territorio es más fuerte Brasil. No sé, ¿tú qué opinas? Es más por presencia económica. Sí, ¿no? Ahorita Brasil está con problemas no económicos, pero sí como que hay como que hay temor de empresarios en invertir en el país porque regresó Lula da Silva ahí a ese país. Uh-huh. Y se conoce que es medio corrupto, y esta persona cuando tú haces negocios con el gobierno te pide pues tu moche, ¿no? Aquí como decimos aquí en México, pues su pedazo, ¿no? De la negociación. Sí. No sé si esto llegase a influir a Konami, yo creo que quizás por ahí como que dijeron, no, como espera tantito, mientras que acá en México sí tenemos un presidente pues algo parecido a él, pero que no se entromete en lo que no conoce. Y yo creo que eso nos beneficia en la parte electrónica, porque sí, no sabe muy bien cómo se mueve esto de los esports. Y yo creo que fue más seguro invertir aquí en México y Estados Unidos, ajá, que invertir en Sudamérica. Fíjate que, bueno, a mí sí me habían compartido la información que este torneo no iba a ser en esta fecha, que iba a ser antes. Yo creo que lo cambiaron por Día de Muertos, por la celebración de México. Entonces lo terminaron haciendo pues porque ya la premiación va a ser entre esos días, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se vivió ayer. Platícanos de lo que tú pudiste recabar de información. A ver, platícanos qué se vivió en el evento de ayer. Justamente ayer, gracias al buen pintor que sí, dio ahí imágenes y un poquito de mensajes en el grupo, ajá, de la liga que tú gustosamente me compartiste, sí, sí. Por ahí vi mensajes, su texto que él decía que estaba platicando con Robbie, que llegó a esta presentación, sí, que sí, dijo que estuvo bien, que ahí lo único que como que no le gustó tanto, mejor dicho, como que dejó en incógnita, es el tema de los nuevos modos de juego, ¿no? Que nada más dijo que van a llegar, pero no dice qué va a llegar o cuáles, ¿no? ¿Cuándo? Pero, ajá, o cuándo tampoco. Entonces, lo que a mí más me llamó la atención de este evento fue justamente una foto que compartió él, donde viene la línea de cómo va a ser este evento, y son cuatro etapas. No sé si me dejas ahí explicarla rápidamente. Sí, sí, sí. Bueno, nos dice que son cuatro etapas, y en la primera etapa me surgen bastantes dudas que quiero aquí compartir contigo. Sí. Y aquí viene. La primera etapa se va a realizar justamente del 22 al 29 de octubre, que es justamente el domingo cuando empieza esta primera etapa, que dice lo siguiente: abierto al público que reside dentro de México y Estados Unidos. Necesitas descargar eFootball 2024, disponible gratis, no hay tanto tema. Sí, dos sí, categorías: Xbox Series X, S y One y dispositivos móviles. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque sí se me hace muy raro que no esté PlayStation. Sí, Por de parte de otros datos que tengo, que a mí me gusta leer mucho de videojuegos, ajá, les aviso que aquí en México Play vende bien y Microsoft vendió bien en su momento, pero no tiene tanta presencia como Play. Ajá. ¿A qué se debe esto? Que el Play 4 era hackeable y el Xbox era un poquito más difícil de hackear. Ajá. Entonces, como que si están quitando un gran público de Play por volverlo más exclusivo de Xbox y de móviles. Esto a mí me saltó y dije, como que aquí hay algo raro, ¿no? Sí. ¿Qué quizás? Ellos lo agarraron porque recordemos que en PlayStation todo está dolarizado, eso sí, todas las transacciones. Mientras que acá en Xbox está regionalizado y pagas con pesos mexicanos y los precios están adaptados a nuestra región. Yo creo que por ahí Konami vio esto y dijo, me conviene más dar la impresión de que es más cómodo que pagues aquí, es un ecosistema en teoría más fácil de entender, quizás puedas gastar más dinero en sobrecitos, me voy para acá, ¿no? Voy a hacer un poquito al lado a PlayStation y me voy por aquí por Xbox. Xbox no vende mal aquí en México, de hecho, anteriormente tuvo muchos eventos aquí en México, entonces como que sí, se me hizo extraño, se me hizo ahí como que raro. O sea, lo que te estoy entendiendo que los que somos de PlayStation no vamos a poder participar el domingo, ¿o cómo? Ajá, exacto. Este evento es exclusivo para la gente de Xbox. O sea, necesitas necesariamente tener un Xbox, ya sea de esta generación o de la pasada. Así. Así que la gente que nos escucha, pues ahí van a como que hacer la inversión, ¿no? ¿Me arriesgo a comprar un Xbox para este evento o no? No, ok, bien. El evento inicia este domingo, 22 de octubre y termina el 29. Ok. Déjame terminar esto rápido. Dice, los participantes necesitan crear su equipo ideal para participar en el evento tour, donde jugarán contra la inteligencia artificial. Los jugadores que completen el evento avanzan a la segunda etapa. Okay. Así que este evento está fácil, ¿no? Vamos a ponerlo así. Vamos a ir a un corte. Ahí te quedas porque pues tenemos que aclarar todas estas situaciones y en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, regresamos a su programa Pes Platicando por La Voladora Radio en 97.3 FM y los saluda Ulises Caballero. Pues bueno, seguimos conversando en la sección del mágico mundo de los videojuegos con AZK. AZK, pues platícanos los integrantes, antes de seguir con el timeline, con los integrantes de, pues, de todo el equipo corporativo de Konami que se presentó ayer. Y también, pues, si tienes la información de Liga MX, ¿no? Sí, de hecho, justamente, si ustedes buscan la cuenta de Geek Sillatech, van a encontrar una imagen donde vemos a Mikel Arriola, sí, de hecho. Sí, presidente de la Liga MX, y vemos a tres personas de Konami justamente ahí al lado de él presentando el uniforme de Día de Muertos, que se va a estar disponible justamente el día domingo por la nueva campaña del mismo nombre. Y también vemos a Roddy Roll, quien estuvo ahí presentando todo este show, que pues la verdad estuvo interesante, ¿no? En esos detalles. Sí, estamos viendo, bueno, estaba Manorito Soda, ¿no? Sí, justo a la izquierda. Sí, justo a la izquierda de Mikel. Y a las otras dos personas no las reconozco. De hecho, no es ninguno de ellos es el productor, bueno, el encargado ahorita del juego, ¿eh? No, es que uno es el traductor. Uno es un traductor, de hecho lo conocí en el evento pasado. Y el otro no lo percibo. Deja analizar bien quién es, pero sí. Ah, y también fue Gamba. Pero no sale la foto. De hecho, se logra ver que está hasta la derecha de Robbie Ron con traje negro, camisa blanca, con el botón donde va la corbata abierto, y ahí se ve, de hecho, como está peloncito, ahí se ve. Nada más que lo tapa como un bastón de un celular. Okay, no sé si ya lo viste. Sí, tienes razón. Bueno. Está bien, síguenos platicando lo que viene siendo las etapas, las cuatro etapas de este timeline que mostró Robbie Ron. Sí, bueno, la primera etapa es contra la inteligencia artificial, la segunda etapa, que es del 3 al 6 de noviembre, nos dicen, los jugadores eligen su equipo favorito de la Liga MX y van a enfrentar directo a otros jugadores para ser rankeados. Se cuentan los últimos 15 partidos jugados en el ranking, se elegirá el jugador que termine primero en el ranking móvil y consola para representar al club. Así que entre más sea popular el club que tú elijas, pues más competencia. Así es como nos están poniendo aquí. Después pasamos a la etapa 3, que es presencial el 2 de diciembre, donde nos dicen 18 jugadores de consola y 18 de móviles se van a enfrentar en la tercera etapa. Se distribuirán 6 grupos conformados por 3 clubes cada uno. Avanzarán los 6 primeros lugares y los mejores 2 segundos lugares. Después llegamos a la cuarta etapa, que también es presencial, que se jugará el 3 de diciembre, que son cuartos, semifinal y final. La fase final comprende cuartos de final, semifinal, tercer lugar y final, como mencionamos. Y ya, eso es todo lo que ofrece esta competencia, que lógicamente se va a realizar también el siguiente año. Ok, bueno, en la primera etapa va a ser lo que viene siendo contra inteligencia artificial. Un evento normal, okay. Un evento. En el segundo evento, que va a ser contra ya online. Sí, contra jugadores de distintas partes de aquí de México y de Estados Unidos. Ajá. Como cuando te metes a jugar la liga de fútbol, algo parecido. Ok, el tercer evento ya viene siendo lo que es presencial, no. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya es presencial y se va a seleccionar a un jugador por cada equipo. Por eso dicen que son 18 jugadores. Okay, ya, y se podría decir que están los mejores jugadores representando a los 18 equipos de la Liga Mexicana. Uh-huh. Y ya la cuarta etapa es los playoffs, ya es eliminación directa para que llegue el campeón. A mí me queda como que duda, ¿a partir de qué momento o qué etapa? Ya va a ser el torneo aquí en Ciudad de México. O sea, ya va a ser. Ya lo vamos a poder disfrutar así como PES League, por así decirse. Pues según esto, a partir del 2 de diciembre. 2 y 3 ya va a ser. Entonces, físico todo. Ya vas a poder ir al evento y yo creo que a ti te van a invitar. Ajá. Para que ahí también lo cubras y ahí vas a estar ya presente a partir de la etapa 3. Van a ser 2 días. Entonces en la 3 es un día y en la 4 es el otro día, supongo. Sí, de hecho son seguiditos, 2 y 3 de diciembre. Ok, entonces la tercera y la cuarta es lo mismo, por así decirse. Está bien. Ok, bueno, los premios, colegas, ¿son $25,000 o $45,000? No, son $25,000 que se van a repartir a partir de la tercera etapa. Exacto. Nada más dice eso, no te dice cuánto van a darte, no, nada más dice... Son 25 mil y se reparten a partir de la tercera etapa. Sí, así que si tú llegas ahí, ya sacaste algo. Sí, eso está muy interesante porque yo creo que todos van a llevarse algo, ya tan solo por llegar a esa etapa del presencial. Y yo lo que creo que, pues, el área de marketing o no sé, quiere dejar claro que, pues, si tú ya lograste llegar aquí, te tienes que llevar algo. ¿Para qué? Para que sea como que un producto, pues, conveniente, ¿no? Para todo el consumidor, yo creo. Sí, ajá. Ok, después pues sale a hablar lo que viene siendo Mikel y pues estuvo diciendo algunas cosas. Entre unas cosas que dijo fue pues que se planea hacer esto el próximo año. Va a tratar de que sean 2 torneos por torneo, ¿no? Bueno, por torneo de liga normal. Por clausura y apertura. Exacto. Y que también planea hacer algo con la selección mexicana, pero ahí sí, ¿qué onda? O sea, yo vi que tú escribiste que no sé no está aclarando si va a ser, cómo lo va a manejar. O sea, no sé si se norteó Mikel o porque hasta cuándo está firmada la licencia con FC24, o bueno, eSports. Sí. Con EA, por lo que yo tengo entendido, todavía falta para que caduque, ¿eh? Y de hecho, hace poquito cuando hizo preguntas y respuestas Gamba, como hace un mes o 2 meses, le pregunté a Gamba que por qué no se animaban a justamente licenciar a la selección mexicana, y dijo que sí era un producto agradable, pero no me contestó si se podía pagar o no se podía pagar, nada más me dijo eso. Entonces como que está ahí la puerta entreabierta, ¿eh? No sé cómo... también el acuerdo que tiene FC, pero por el momento es exclusiva del juego. Qué extraño, eso sí, no sé si se norteó Mikel, o sabe algo, hay algo, pues ya, algún tipo de negociación avanzada que no, que, pues nos van a sorprender de seguro, ¿no? Pero sí, se me hizo extraño que comentara eso. Entre otros comentarios, pues bueno, resalta como la primera vez que vino aquí, que fue el año pasado, donde dice que pues se decantaron por Konami porque pues es un producto gratis que tú puedes descargar, invitar a tus amigos, jugar, y igual lo recalca Robbie Ron, que antes tú tenías que esperar pues que cada año pues cambiabas de juego, y ahora no, ahora pues no tienes que comprar nada, se descarga y cada mes se actualiza, y los jugadores que pues no tienen tanto pues la posibilidad de comprar algo cada año, pues no tienen que estar gastando, sino que se actualiza el juego y así no se quedan con novedades pasadas, ¿no? Están actuales en todo tipo, pero fueron cosas de las que se dijeron. No sé si tienes ahí algunas otras palabras de lo acontecido el día de ayer. No, de hecho, justamente tengo las mismas que tú dices. Se hizo mucho hincapié en eso, de que era un juego gratis y que la gente lo podía probar en cualquier momento. Y como dice la palabra, ¿no? Probar, si te gusta lo dejas instalado en tu Play, o si no te gusta, pues lo desinstalas, ¿no? Como decía Robby, que decía, vamos a jugar una reta de eFootball. Es que yo no tengo para pagarlo, ¿no? Es que es gratis, tú lo puedes descargar y no hay ningún problema. Como que ahí está un beneficio. Aunque déjame aclararte que los números en estadísticas siguen dando a FIFA aquí o a FC como el juego número uno de fútbol, tanto en PC, consolas y en el formato móvil, un juego que ni siquiera es FC ni fútbol móvil está ganando la batalla, ¿eh? Un juego desconocido, de programadores desconocidos, le gana en popularidad a eFootball. Pero por ejemplo, lo que viene siendo... en consolas, ¿qué lugar tiene eFootball? No sé si ahorita tienes... te lo digo. Ay, también sería interesante que nos des el ranking. Bueno, ¿en qué lugar nada más está lo que viene siendo eFootball en lo que es consolas? No sé si se pueda PC, móvil. ¿Por qué? Porque sí me sorprendió mucho que se están yendo a Xbox y a móviles. Cuando pues México no es líder, ¿no? No es líder en móviles, o sea... Pues justo lo que te comentaba. Mira, tengo las métricas de eFootball en PC. En PC eFootball es número 448. FC es número 17. Fíjate el contraste, ¿eh? Vamos a la parte de consolas. Ajá. FC es número 4. Ajá. Y eFootball es número 60. Bueno. Móviles, nos vamos a móviles aquí en México. El primer juego lo tiene Roblox, que es el que entretiene a tus hijos, claro. Básicamente. Y en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, está, no, ni siquiera aparece fútbol, está el juego que te comentaba de fútbol que se llama Football League 2023. Ni siquiera aparece dentro de los 20 primeros juegos móviles jugados, ajá, justamente. No está en el top. Bueno. Pues ya saben, el evento, pues ahí hubo lo mismo que el evento pasado. Había algunas consolas para pues practicar. Y pues se invitó a toda la prensa deportiva, a la prensa pues también de lo que viene siendo el mundo de los videojuegos. Y pues ahí estuvieron a algunas chicas disfrazadas con el kimono. No sé si las viste, colega. Sí, de hecho en una foto que justamente te pasé, ahí se ve una, ¿eh? Que aquí quisiera aclarar algo, que lo de la parte de invitar a la empresa de gaming, me gustaría que se mejorara como que la logística de invitados, ¿eh? Como que no está tan fácil que puedas ir a este tipo de eventos, y yo creo que sería mucho más positivo que gente que hace contenido de fútbol que tenga acceso más fácilmente a esto, para que pues lo pase a más gente, ¿no? Que sea algo que se platique de boca en boca. Sí, de hecho, sí, esa parte hay que hacerle una retroalimentación al personal de Konami, porque pues pues muchos que estamos cubriendo pues fútbol, pues sí tenemos algún conocimiento, pero la gente que lo cubre, bueno, que maneja lo que viene siendo pues contenido y no tiene la posibilidad de tener esa pues ese contacto, ¿no? Pero pues bueno, a ver. Aparte de esto, ¿algo más que quieras agregar? Sí, tenemos las imágenes de la campaña que viene de Día de Muertos, justamente. En ese evento se presentó un jersey especial de eFootball de Día de Muertos, que es básicamente un esqueleto con serigrafía muy al estilo de esta época, y que sería como huichol, se podría decir, el diseño. Entonces, lo puedes obtener comprándolo en la tienda de eFootball cuando llegue esta campaña, y también vas a obtener... gratis, tres cartas especiales de la Liga MX de esta temática, junto con 120.000 puntos GT, y también si terminas el evento tour que va a estar disponible, vas a llevarte otras dos cartas de la Liga MX basadas en el Día de Muertos. Oye, y hablando de lo que viene siendo este uniforme de edición especial, ahí en lo que viene siendo en el Twitter, bueno, en la app X y en Facebook, ahí lo subí, colegas, por si lo quieren ver. O sea, ¿lo vas a comprar con monedas? ¿Cómo lo vas a adquirir? O sea, exactamente, ¿cómo, no sabes? No se mencionó, nada más dice que está disponible en nuestra tienda. Me imagino que va a ser con eFootball Points, como el anterior uniforme que se vendió de eFootball 2023. No creo que te cueste dinero real, No creo. ¿O quién sabe? ¿No crees que sea como el uniforme este que nos obsequiaron a todos de cajón? Este azulito de 2024. Es parecido, de hecho. Sí, justo. Bueno, está bien. Bueno, vamos a también a comentar un poquito del trofeo. No sé si ya viste el trofeo de este torneo de E-Liga MX. Sí, está bonito, me llamó la atención. Está parecido, tiene un diseño parecido al de Liga MX, ¿no? Normal. Uh-huh. Ok. Bueno, también otra de las situaciones, bueno, gracias al pintor nuevamente, porque pues él fue ahí nuestros ojos en lo que fue en este evento. También nos compartí, bueno, vamos a leer un poquito de lo que viene siendo la ficha, una ficha que nos comparte Comunicación y Medios Digitales. La Liga MX, que es 19 de octubre, Liga MX y Konami presentaron la E-Liga BBVA MX en el World Trade Center, Ciudad de México, en la noche de ayer, ¿no? Como parte de la alianza entre Liga MX y la empresa japonesa de videojuegos Konami, que es la E-Liga MX, es un torneo virtual oficial de la Liga MX, que se desarrolla a través del videojuego de fútbol 2024, el videojuego de Konami, que estarán representados por 18 clubes por parte de aficionados y gamers de diferentes etapas. Aquí quiero aclarar algo, mira, tengo una duda. Dice aficionados y gamers. Una cosa es un aficionado como tú y yo, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí, que juegas casualmente. Y gamers es como Andrew Black, Celic, o sea, gamers profesionales. Sí. Tengo mi duda. Si van a hacer un torneo paralelo de los mejores gamers, o vas a ser pareja, tu aficionado, así como el torneo que hicieron del clásico América Chivas, que era un jugador profesional de fútbol y un aficionado, aquí va a ser un jugador profesional de videojuegos y un aficionado. No sé si lo van a manejar así. A mí me resaltó mucho cuando leí eso, me dejó como con duda, ¿no? Sí, y también se dice, bueno, yo también leí eso, que decía que era combinado, o sea, que podías jugar contra ellos, o sea, te van a meter para que te goleen, si te toca alguno de ellos, ¿eh? Como que también estuvo medio mal explicado, justo también yo me quedé con la duda, porque sí leí eso de que ibas a poder jugar contra profesionales, y este torneo, de hecho, lo vi con Mikel, que decía que es para amateurs como profesionales. Yo dije, okay, está agradable la idea, pero pues no es lo mismo una persona que juega todo el día a alguien que juega de vez en cuando. Vamos a buscar información que nos aclare en este punto, porque sí está bueno. Seguimos. Dice, ¿en qué fecha se realizará? Bueno, lo que comentabas tú, que es el 22. Y dice, el torneo empezará el 22 de octubre con la fase de desafíos. En el videojuego continuará en noviembre en la etapa de ranking para buscar a los mejores jugadores y el representante de cada club. Cuando se refieren a ranking, bueno, yo creo, ¿te acuerdas cómo se manejaba la PES League? Que de ahí, bueno, yo creo que así lo van a hacer. Así, pero pues también vamos a investigar. Luego dice, el 2 de diciembre se llevará a cabo la fase de grupos de forma presencial en la Ciudad de México para desarrollar la fase final y buscar el campeón el 3 de diciembre, o sea, va a ser en 2 días. Como fue la PES League aquí en México, que fue la que fue en 2 días también, estuvo muy interesante. Ok, ¿cuáles son los premios de los ganadores? Bueno, se repartirán $25,000 desde la tercera etapa hasta la entrega del nuevo trofeo oficial, el Liga BBVA MX, que es eFootball 2024. Bueno, ya empiezan a comentar lo que es el videojuego. El evento de la presentación estuvo encabezado por Mikel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Koji Kobayashi, senior ejecutivo office de Konami. Yo digo que es... Es el de lentes, ¿no? Yo creo que es el... Bueno, ok. Manolito Osoda, que ya lo habíamos comentado. Gerente general de Konami. al cual le dimos una playera ya de pues, platicando, se fue a Japón. Bueno, ok, eso es lo que tenemos. Y ya después, pues, las imágenes de, como tú dices, de las playeras, de las etapas. Ah, esto que comentabas de las gráficas que tú mencionas en lo que viene siendo este tweet, bueno, esta cuenta de Jigzilla Tech. ¿Qué viste de interesante en todo lo que mostró estas gráficas? ¿Te cuadra, no te cuadra? ¿Fue interesante o no fue interesante? Estas gráficas que manejó Konami. Pues me quedan como que mis dudas, ¿sí? Como que no sé, no le siento muy precisas, ¿sí? Porque tenemos hábitos de consumo. Sí, eso. A ver. Ha comprado online al menos una vez y dicen que el 60%, bueno, 59%, sí, ¿no? Compran dispositivos electrónicos que el 44%. Ha comprado online durante el mes anterior 34%. Viaja 14%. Ajá. No me queda claro lo que me están como explicando. Está muy vago, ¿no? Yo siento muy vago. Después viene lo que es el uso de redes sociales. Facebook 27%, Twitter 19%, e Instagram 13%. Y TikTok, que es la red más grande del mundo. Sí, ¿no? Fíjate que una de las cosas, no sé si... Ya ves que lanzaron dos encuestas hacia el público de Konami que... No sé si influyeron algunas de estas encuestas. No sé si contestaste alguna de ellas. Sí. Había una que otra pregunta que sí se refiere a lo que nos está manejando, pero yo pensé que esos datos eran como más de otra cosa, de gustos, ¿no? Porque... Pues eso de que viajas es para la gente que va ahí con su teléfono en el avión o que va con su teléfono en el autobús o en el carro mientras que va en el Uber, no sé. Y va jugando, ¿no? Puede ser. Pero si no nos aclara nada, me hubiera gustado más unas gráficas de que, ¿saben qué? Este año esto, el año pasado esto. O sea, algo más como que pues nos desnudara cómo está actualmente captando la... O sea, esta licencia de Liga MX... ¿Qué tanto a comparación cuando no la tenía de fútbol? ¿Cómo se está manejando? Era lo que yo me hubiera gustado ver, ¿no? Pero sí, bueno. Y también nos dice que la edad promedio es de 22 años y no creo, No siento que sea esa la edad promedio de este título, No, yo creo que, fíjate que yo hasta siento que es un... Yo creo que en lo personal siento que es, ahora sí es un universo más grande de edad, desde muy chico hasta muy grande. O sea, hay gente que está muy grande y lo está jugando, pues yo creo que arriba de 40, y hay un sector muy juvenil que lo está jugando. Y yo siento que el sector de en medio, que es el que tú comentas, yo siento que es el menos que lo juega. No sé por qué yo lo siento. Sí, de hecho, justamente John Rojas... sí, claro. Nocturno. Un pero muy muy buen insider de eFootball, que lo pueden encontrar ahí en X. Uh-huh. Me subió una encuesta de Japón donde dice que la edad promedio es de 35 años, entonces como que te quedas, como allá es más viejo y acá más joven, ¿no? Son cosas como que medio raras, ¿no? A mi gusto. Podría, fíjate que podría ser eso que... Sí, nuestro querido Nocturno, ya lo tuvimos en una ocasión pues, platicando. Saludos a Perú, nuestro querido Noc. Sí subió cosas interesantes. Oye, lo que me comentabas, ¿no? Que el evento te gustó mucho esa idea, que tuviera ese espacio para entrevistas, ¿no? Sí, y de hecho, en las imágenes que subió el pintor, hay un espacio para entrevista. Sí. Yo creo que si hubiera invitado a gente que hacemos contenido de este juego es... Yo por ejemplo, yo te diría mi opinión. Si yo hubiera estado en el evento, yo no hubiera platicado tanto con Robbie, me hubiera enfocado más a platicar con los desarrolladores y preguntarles, oye, quisiera preguntarte cómo es que ustedes trabajan allá. A ver, explícame cómo se hace el fútbol, ¿no? Mm. No, pues es que tenemos este equipo, cada cuándo vamos modificando las animaciones... Explicarles ahí, por ejemplo, mis inquietudes. Oye, fíjate que algunas veces cuando yo juego, existe como, por ejemplo, este error. Chéquenlo ahí, yo sé que pueden ahí revisarlo. O otras cosas más técnicas como, ¿qué tal les va con Unreal Engine? ¿Qué tanto les ha costado trabajarlo? Platiquen más cómo está dividido su grupo. ¿Piensan invertir en otras áreas para que crezca el juego, etcétera. Como que esos detallitos, ¿no? Como que sí, pudieran haber rescatado más información de gente que quizás no habla en español, pero te puede dar un poquito más de detalle. Sí, de hecho, ahí estuvimos platicando. En el primer evento, sí, pues sí le comenté a Manorito que sobre Liga Master, ¿no? Claro, que le dije que le extraño, que me gustaría que estuviera en el juego. El modo de editar, que es fundamental. Me hubiera gustado que ya estuviera. Pero pues te dicen, diplomáticamente, estamos trabajando pronto. O sea, pues muy inteligentes, claro, no te van a decir ni sí ni no, pero tampoco te dicen que no, es lo bueno. Pues algo con lo que quieras agregar ya para cambiar a otro torneo que está realizando TV Azteca. Pues nada, fue un evento que pareció muy como que formal, fue lo que me di cuenta, que todos estaban trajeados, como que sí fue algo muy especial. Uh-huh. Y en términos generales, pues yo creo que le recomendaría a Konami que levantara encuestas reales aquí en la región, bueno, aquí en sí, México. Porque no me fío mucho de los números que, por ejemplo, pusieron acá en esta estadística, de que sí, yo sé que el juego sí le rinde aquí, sé que la gente gasta dinero en el juego porque nos apasiona mucho la Liga MX, es un producto que se vende mucho, y si llegase a la selección mexicana, te van a forrar en oro los de Konami, porque sí, no, la selección mexicana es como tu crush. Te da entrada, fracasa, te dice que no, pero luego te da entrada y tú sigues ahí con él. Entonces, va por un buen camino en tema monetario, y si hay buenos dineros, como dirían los hindús, va a haber más contenido para nuestra región. No, y sobre todo, imagínate, va a tener tres países que vienen siendo... La selección mexicana se vende como pan caliente en Canadá, en Estados Unidos y en México. O sea, sí, y... es la única selección que juega en dos países, a ver cómo les queda el ojo. Sí, no, pues clarísimo. Ahí se tendrían que poner ahí las pilas. No sé si sea algo, pues, cercano a eso que se logre, de captar esa negociación con la selección mexicana, pero pues bueno. Colegas, vamos a... Por cierto, nada más te digo este dato, la selección no está en conjunto con la... No, Liga MX, son dos cosas aparte. Sí, sí, sí. Entonces, ¿federación? Federación aparte y Liga MX. Sí, entonces tienen que platicar aparte y pues la federación... Y yo tengo entendido, por ahí me contaron que necesitan dinero porque... Oye, después de Qatar hubo muchos problemas monetarios, pero okay. Bueno, vamos a un corte, colegas, y en un momento regresamos a cerrar este pues platicando. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, ya estamos a punto de finalizar este pues platicando, pero antes de irnos, mi querido AZK, otro torneo que también yo desconocía y gracias a AZK pues lo conocí, fue el de TV Azteca. A ver, platícanos. Sí. Se llama Food Azteca E-Cup by Bolt. El patrocinio era Bolt, esta bebida energética. Sí. Se realizó justamente el día de hoy, pero te podías inscribir desde la semana pasada. Uh-huh. Fue un torneo de casi... 500 personas las que participaron, se quedaron 468 si no me equivoco. Uh-huh. Ya se están jugando las rondas de playoffs, de hecho ahorita están lo que es la semifinal ya para que se juegue. Uh-huh. Y el premio de este torneo era una PlayStation 5 junto con una silla gamer, hecho por TV Azteca, también hay que mencionar eso. Y ya. Pero... pero fíjate que ya viendo, bueno, ya después me pasaste el link, me inscribí, me tocaba jugar a la 1:20, de hecho, hoy me tocaba jugar a la 1:20, se me olvidó y perdí por default, pero creo que es un torneo diario, o sea, es un torneo viernes, sábado, domingo, y la próxima semana va a ser otro evento, igual, viernes, sábado y domingo. Lo que no me queda claro es que si diario hay un campeón que se lleva la silla gamer, el PlayStation 5. Mañana sábado hay otra, ¿por qué? Porque yo entré y para mañana y para el domingo todavía había lugares. O sea, y me inscribí nuevamente, pero para el del próximo viernes. Entonces, hay 6 días que se está haciendo este torneo, pero no sé si del diario hay un campeón y se lleva estos premios que me comentas. No, de hecho, como está explicado, que hay que decir que está mal organizado, ¿eh? Sí, oye, no, hombre. Está pésima la organización. Sí. Y de hecho, el que gane en cada clasificación se va a jugar otra ronda, y el que gane de esa ronda, ahora sí va a llevarse la silla. No, no es una silla por siempre, por todos. Es solo una silla gamer y un play. Nada más. Bueno. Estamos de acuerdo. Ok. Ahora, bueno, ya. Cambiando de tema, vamos a hablar del otro torneo. Este torneo se va a celebrar el día de mañana. Colega mío, Azteca, ¿vas a ir al torneo de Cielito Lindo Esports de mañana? Sí. De hecho, le confirmé a Iván hace 2 días. Ok, vamos a ir mañana a hacer la cobertura y vamos a jugar un poquito fútbol 2024. El torneo va a iniciar a la 1:00 p.m, colega. Sí. ¿Está cerca del metro Eugenia? Sí, Eugenia, si quieres digo la dirección, ¿sí? Deja, la encuentro por acá. Pueden ir a partir de las 2:30, ya me confirmó el director general, que es Iván. Ya lo tuvimos hace como 2-3 programas platicando aquí en vivo. Y este torneo, pues, es algo muy importante porque pues, es hecho de fans para fans casi, porque los torneos que les mencionamos al inicio, pues, tienen, pues, detrás mucha producción, pero en este caso no. No sé si ya lo tienes el dato, colega. Sí, ya la tengo. Es Avenida Cuauhtémoc 915, a unos pasos de Metro Eugenia. Ajá. A un lado del Metrobús Eugenia. Sí, colegas, vayan, va a haber un lugar especial para lo que viene siendo los pues simplemente los aficionados, para que vayan a jugar pues alguna reta con algún pues aficionado igual como ustedes, y también pueden celebrar lo que viene siendo ver lo que es el seguimiento de este torneo y el proceso, donde pues en lo que fue la semana, creo que fue hace 2 semanas, pues diferentes participantes fueron al congreso. No sé si viste esto. Sí. Fue el congreso. De hecho, el mismo diputado que visitaron, que se llama Ángel Rodríguez, donó al torneo una tarjeta de $25 de PlayStation. Ah, ok. Como regalo. Ahí es un premio más, colegas. Y también, pues, hubo un momento en donde, pues, se les mandó un saludo, ¿no? De parte de... Se leyó, no sé cómo estuvo, no sé si tú supiste. Sí, se leyó justamente en el congreso, ahí se mencionó que de parte de Ángel Rodríguez saludaba y saludó a todos los jugadores que están de parte de Cielito Lindo. Ok, perfecto. Pues colegas, ahí deben de pues ponerlo. También lo pueden seguir, creo que lo van a poder seguir por Twitch. El torneo pues ya remoto, a los que no viven aquí en Ciudad de México o área metropolitana, lo pueden estar siguiendo. Estén al pendiente de lo que viene siendo pues las redes sociales de AZK, de su servidor, porque vamos a estar mandando información en tiempo real. Supongo que tú vas a hacer un video después con entrevistas, reacciones, no sé, videos, no sé qué planeas mañana. Y también va a estar apoyando Quirol TV. Él va a ser el que nos va a apoyar ahí narrando, va a estar relatando los partidos. Entonces, ¿qué es lo que planeas hacer mañana? A ver, cuéntanos, colega. Estaba planeando hacer una grabación, pero desde el metro hasta llegar allá. Ándale. Como un tipo vlog, así para que conozcan un poquito el metro de México, las calles, ¿no? Cómo es viajar en estos momentos, uh-huh. Toda la parte de allá adentro de cómo es el lugar, para que vean que está en un lugar bonito, que no es un lugar feo. Uh-huh. La gente, me gustaría entrevistar a algunos jugadores, tanto invitados que ya son pros, como gente normal, o sea, como mortales ustedes que van ahí al torneo. Me gustaría platicar, saber su opinión, grabar un poquito de las partidas, y más que nada, pues convivir con la gente, ¿no? Y también convivir contigo, mi buen Ulises, ahí también para entrevistarte. Ajá. Y como el diputado, que no soy diputado, pero también voy a llevar ahí varios regalitos, ¿eh? Sí. Así que estén al tanto, ¿eh? Pónganse, sí, pónganse atentos. Y bueno, colegas, me hubiera gustado que así como planeas hacer esto mañana, se hubiera hecho algo así el día de ayer. Desde que sales, cómo llegas, cómo te reciben. Es bueno, así como yo lo relaté el primer evento que fui, así yo lo relaté. Saben que llegué, me esperé tanto tiempo, me pusieron una pulsera, estaban unas chicas recibiéndome, me pidieron mi nombre, mi acreditación. O sea, así yo quería. Un relato tal cual de cómo estuvo. Pero bueno, antes de finalizar esta plática, pues vamos con unos anuncios, pues porque es el aniversario de nuestra casa, La Voladora Radio. Hace 23 años iniciamos transmisiones desde el mero corazón de Amecameca. Este año regresaremos al kiosco municipal. No te pierdas nuestra transmisión especial de aniversario 25 de octubre del 2023, desde las 10 de la mañana a las 19 horas. Síguenos por Facebook en La Voladora Radio y el 97.3. Y bueno, colegas, vamos a estar ahí. A nuestro espacio va a ser de 3 a 4 de la tarde. Ahí vamos a estar en vivo para que estén ahí. Y bueno, los patrocinadores es La Volcana, Granola Artesanal, Dulcería Dulcerito, La Palabra Eserita. Y La Cultura Viaja con Nosotros, Europan, Cafetería Artesanal, Pizzas, Pizzería El Molino, y Yolotol, y Los Machetes, Amecameca, Protecto One. Vamos con otro pequeño anuncio de octubre. Ya saben que de octubre inició Red de Exhibiciones Colaborativa de Cine Documental. La Red de Exhibición Colaborativa de México y La Voladora Radio te invitan a ser parte del ciclo de proyección de octubre 2023. 8 largometrajes recorrerán varias comunidades de la región de los volcanes: Amecameca, Yapango, Tepetlispa, Ozumba y Tenango del Aire, del 6 al 31 de octubre del 2023. La Voladora Radio, 97.3 Amecameca, en Franca Rebeldía. Vamos con otro pequeño anuncio. Plasma tus ideas, dirección San Francisco 22, esquina Atenógenes, Amecameca, contacto 55 25 27 04 94. Plasma tus ideas, Amecameca. Es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, como papelería offset, ya sean tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresión de textiles como playeras, sudaderas, gorras e impresión en gran formato como lonas, viniles, banners publicitarios o como souvenirs, como tazas y productos publicitarios para negocios. También se hace diseño gráfico digital como logotipos, publicidad para redes o campañas publicitarias. Y bueno, los patrocinadores de lo que viene siendo el aniversario que ya habíamos comentado. Y un anuncio más que tenemos aquí: Café Chapitel, Galería. En Café Chapitel ofrecemos bebidas con granos de café recién molidos, latte, capuchinos, frappé, espresso, pasteles artesanales. Además, ofrecemos catas de café, desayuno buffet, venta de café en grano y molido. En la cafetería, de manera temporal, se exhiben obras de arte artísticas de artistas locales, nacionales e internacionales. Y bueno, estamos ubicados en Avenida San Juan 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o búscanos en nuestras redes sociales. Ah,